Bueno, y seguimos adelante en Kaixo Berriozar, el magazine de Berriozar y Irratia. Y bueno, Jaime, hemos dicho al principio que íbamos a hablar de deportes y en concreto pues vamos a coger la bici. Bueno, nosotros no, pero nuestros invitados de hoy sí. Cuéntanos a quién tenemos. Efectivamente, con el frío que está haciendo hemos pensado esta semana, a ver, la entrevista de deportes, ¿a quién? A alguien que haga, que ejercite un deporte que de verdad quite el frío, pueda combatir estas bajas temperaturas, y qué mejor que al club de ciclistas de Berriozar, al BTT, al Berriozar Txirrindulari Taldea. Y aquí tenemos a tres representantes, tres miembros de ese club: Toño Juez, Miguel Sánchez y Gabriel Bustinza. Egunon, buenos días. Vaya, Egunon. ¿Qué tal? Egunon. Bueno, pues nada, habéis acabado ya el 2012, todo pedaleando, porque es que pedaleáis todos los fines de semana, no sé cómo lo llevarán las familias, pero todos los fines de semana tenéis salida, y ahora nos contaréis un poco sobre esto, y ya habéis sacado también, habéis publicado ya la iniciada campaña de 2013, digo iniciada porque ya ha habido ya alguna que otra salida que habéis llevado a cabo, concretamente la última creo que a Sorogain, ¿verdad? En Sorogain, buenos días, en Sorogain nos toca esta semana. O esta semana. Sí. Esta semana salimos a Sorogain, lo que pasa que tal y como está el tiempo, pues igual hay que replantearse la salida, ¿no? Bueno, en Sorogain habrá nieve además. Y bien además. Sí, mucha además. Sí, bueno, cuando los cambios, ante la amenaza meteorológica se hace un cambio y se va a otro lugar, aunque fíjate lo que nos están diciendo, que en la ribera anuncian inundaciones también, que sí. Está bajando para abajo la, ¿no? Cuando el tiempo no está bien en el norte intentamos ir al sur, pero el sur tampoco como que parece que ofrezca, ¿no?, muchas garantías. Eso es, nosotros hacemos un calendario tipo y luego, pues bueno, dependiendo del tiempo y de otras cuestiones, pues se puede cambiar. Miguel, ¿cómo ha ido el año 2012? Que habéis hecho muchas salidas. ¿Cuánta gente solís ir habitualmente a estas salidas? Bueno, en este tiempo, en tiempo malo, pues 6, 8, en tiempo ya cuando... El tiempo cuando mejora ya, el tiempo de cara a la primavera. Cuando mejora, bueno, pues igual hasta pues 15, 10, algunas veces 16, 18, así. Uh-huh. Eso depende del tiempo y las ganas que tenga la gente y la disponibilidad que tenga también. ¿Y 2012 cómo ha ido, Gabriel? Bien, se hizo, se van cumpliendo el calendario, entonces, bueno, lo que dice Miguel, en función del tiempo y de la disponibilidad de la gente, claro, la horquilla de edades de los hijos de los distintos miembros de la familia, pues te obliga a unas cosas o a otras, ¿no? Entonces vas replanteándote el calendario en función al clima y a obligaciones familiares. Eso es, en torno a la decena de personas y en torno también a la decena de bicicletas. Toño, ¿cómo hacéis para montar todo eso? El montaje es impresionante. Para ir a andar en bici, claro, primero tenéis que trasladar las bicis y los cuerpos vuestros mismos, sí, en automóvil, ¿no? Bueno, en principio, pues una vez al mes sí lo que hacemos es salir de la cuenca, porque al final pues se necesita una infraestructura, ¿no? Entonces, una vez al mes, y lo que hacemos es, con furgoneta y tal, pues cogemos, cargamos las bicis y vamos con coches a un sitio determinado y hacemos una ruta donde nos marca el calendario, más o menos. Pues Sorogain, Vértiz, Bardenas, Roncesvalles, pues bueno, vamos visitando un poco lo que es la geografía, sobre todo Navarra, eso es. Y en cuanto a nivel de dificultad, ¿cómo, o sea, hay diversos dentro de toda la temporada o son más o menos asequibles o cómo? En principio, en primera idea, pues bueno, el club está hecho en plan ámbito municipal, uh-huh, para que todo el mundo pueda participar. Es cierto que bueno, que siempre se aconseja que se tenga un poco de nivel, pero bueno, yo creo que lo que recomendamos es de que quien quiera venir a andar en bici, que pruebe a venir a alguna ruta a la cuenca, que se inicie y luego, pues bueno, pues oye, hoy vamos a ir a esta zona o vamos a ir a la otra. Y bueno, ya depende de cada uno si se atreve o no se atreve, claro está. Lo que sí está claro es de que a todo el mundo se le espera. Que se inicie y que se entrene un poco, ¿no? Eso es, quieras o no, pues... Pero bueno, pero no se dejan al final, ¿no? Al final lo que queremos es fomentar el uso de la bicicleta. Queremos fomentar el uso de la bicicleta, entonces, pues bueno, nosotros acogemos a cualquiera. Eso es así. Cualquiera o a todos. O a todas, eso es. Muchas chicas no suelen haber con vosotros, ¿eh? Pues en principio ya hemos tenido alguna que otra chica, pero estamos abiertos a que vengan. Vamos. a que pedaleen junto con vosotros, por supuesto. Durante el año 2012 también, como todos los años, organizasteis el Día de la Bicicleta en Berriozar, que tuvo, pues también como los últimos años, mucho éxito. Estuvisteis también aquí en la radio explicándonos. Supongo que también tendréis intención de volver a organizarla este año, ¿no? Sí, en principio, bueno, la economía que va marcando la sociedad, pero bueno, en principio se quiere hacer la prueba. Entonces, ahora ya empezaremos a juntarnos a nivel de club para ver cómo ir enfocando la época, o sea, el día en cuestión, sí. Los recortes, por un lado, afectan a la organización de cualquier actividad y luego también la legislación, ¿no? Que cada vez se exigen más documentos y más seguros y este tipo de cosas que encarece, ¿no? Cualquier actividad. Ha habido un antes y un después a nivel de pruebas de exigencias de Gobierno de Navarra y ayuntamientos, que fue a través de lo del Cross de la Raga, que supuso un antes y un después. Bueno, entonces, al principio la gente puede opinar, joder, qué caro es esto, ¿no? Pagar esta inscripción, pero es que detrás de ello hay muchas exigencias legales, como seguros de responsabilidades civiles, seguros de accidentes, permisos de circulación por vías que tienes que pedir al Gobierno de Navarra para que controle o policía foral, y a nivel local también, pues policía local y centro de salud abierto, con ambulancia, con bombero, con enfermera, ATS. Todo eso implica que, claro, al final es un coste que hay que repercutir en la inscripción. Evidentemente. Miguel, soléis repetir mucho las... tenemos enfrente todas las salidas que tenéis durante el 2013. ¿Soléis repetir mucho las salidas o variáis de un año a otro? Estoy visionando un poco algunas de las salidas y me suenan que las habéis hecho, ¿no? Alguna otra vez también. Sí, no, las de la cuenca tampoco tienen mucha opción. O sea, claro, la cuenca es la cuenca, ¿no? Vivimos sí, en Berriozar, no, seguimos sí, en Berriozar. Claro, los de la cuenca, pues sí sé que se cambia algo, pero de todas formas, el que no lo ha hecho nunca una ruta por la cuenca, si viene alguna vez con nosotros y lo dejamos en algún lado, seguro que se pierde, vamos. que no es tan fácil saber todo ese montón de recorridos, ¿eh? Que hay que hacerlo. Claro. Yo en un principio, cuando empecé, pues no tenía ni idea dónde se va por este camino y dónde, no sabes ni dónde va a acabar, o sea que... O acababas igual en un monte, en un campo que se terminaba en una pieza, que no, es más de lo que parece. No. Os invito a venir cualquier día y lo comprobaréis. Seguramente sí, pero eso para los no iniciados siempre es una nueva experiencia, seguro que se pierden. Pero una de las cosas que estábamos comentando antes de que llegarais era la disciplina que exige el organizar, no solo el ir todos los fines de semana, sino el prepararlo todo, como decía Jaime al principio, ¿no? Que exige dinero para ponerlo todo en marcha, como estabais comentando ahora, pero también el organizaros muy bien, ¿no? Y el llevar todas las cosas al día, todos los permisos, todas las todo lo que hace falta de infraestructura, ¿no? Realmente tenéis una organización eficiente en ese sentido. Bueno, el club, pues eso, al final, como había bastante gente que se juntaba para andar en bicicleta, pues se dijo, bueno, vamos a organizarnos. Entonces, pues bueno, pues a través de una infraestructura y gracias al Ayuntamiento de Riozar, pues podemos tener un local, podemos tener un calendario, podemos organizar el día de la bicicleta y bueno, eso no es el día a día. Al final es afición y como nos gusta, pues bueno, pues al final entre amigos se puede hacer cosas de estas, ¿no? Sí, entre amigos, aunque no sé, me imagino que también eso de los lazos se van estrechando conforme vais haciendo más. Sí, luego vienen las comidas, las cenas, ¿no? Sí, viene de todo un poco, sí. En vuestro caso también, me imagino que desde que empezasteis hasta ahora, pues habréis ido conociendo gente o habréis ido estrechando lazos de amistad. Sí, al final, pues bueno, al final la gente viene, va, hay más gente, menos gente, pero bueno, normalmente los que la columna vertebral sigue y se mantiene. Sí, además luego se suele ir a otras pruebas que organizan otros pueblos, como Lerín, Falces, Peralta, entonces Artajona, vas ampliando el lazo de amistades y de gente conocida con una amistad, ¿no? O con, potenciando un hobby, como en este caso la bicicleta. ¿Lleváis organizándoos como BTT ya? Lleváis unos cuantos años, ¿no? Sí, hicimos el 10º aniversario hace un par de años, pues 12, 13 añicos llevaremos ya como club. Bueno, que no es moco de pavo, la verdad. 12-13 años llevar en un club de estos está bastante bien, con la continuidad, digamos, también asegurada por vuestro propio trabajo y vuestras ganas de seguir trabajando. Si os parece, podíamos echar un vistazo al calendario que habéis preparado para esta temporada. Ya hemos comentado la primera salida, que es el día 19 a Sorogain, aunque tenéis más cositas preparadas. Podemos ver cuáles son un poco las siguientes. Claro, el Valle de Hoyo que pone, por ejemplo, para el día 26, eso es Cuenca, ¿no? Es que no conocéis lo que se puede hacer en la cuenca con la bicicleta, pobre, ¿no? O sea, pues os sorprenderíais, al Valle de Hoyo. Joder, al Valle de Hoyo, tú. ¿Cuántos kilómetros es la vuelta al Valle de Hoyo? Unos 50. Joder, 50 kilómetros. Sí. Nosotros llamamos Cuenca, sí. Sí, y el Valle de Hoyo con las particularidades que tiene también, ¿no? Que no sí. Es terreno conquistado. El Valle de Hoyo es como las Bardenas, es igual. Todo llano. Ya las Bardenas no le llamamos Cuenca, pero bueno. Poco faltará, de todas formas. De aquí a 5 o 6 años, tal vez sí. Pues bueno, en principio, el Valle de Hoyo, por poner un ejemplo, el Valle de Hoyo, pues. El decir Valle de Hoyo no significa que sea una ruta específica, sino que en el Valle de Hoyo hay varias opciones. Igual hay 3 o 4 y un año dices, bueno, pues vamos a decidir este año por aquí o por allá. O sea, el Valle de Hoyo es, sin más, reflejar una zona. Es como el Chumendi. Para subir al Chumendi podemos subir por varios sitios. El Collado de la Equidiain también. Pues Vértiz. Pues Vértiz podemos subir al Palacio o podemos dar una vuelta por la zona. O sea, es que... Ostiasco. El Ostiasco pues podemos rodearlo. Podemos suena ir... eso, ¿eh? Podemos subir por muchos sitios. O sea, por dos. Y para llegar a esa zona se puede ir por varios. Entonces... Yo creo que se pone una zona concreta para que la gente sepa más o menos en qué zona va a andar y ahí se decide. También depende de la gente que vayamos. Pues si coincide que viene alguien nuevo o alguien que tiene poca experiencia o lo que sea, pues bueno, pues intenta suavizar siempre y cuando cuando es posible, ¿verdad? Pues eso es. De todas maneras, siempre nos organizamos bastante bien porque al final el nivel de cada uno pues puede cambiar. Igual, yo que sé, tenemos que subir a algún alto o lo que sea, pues hay gente que va más rápido, hay gente que va más despacio. Entonces siempre acompañamos al que va más despacio o lo que sea, o el que es nuevo, el que tiene que aprender. Al final eso es un club abierto para que la gente ande en bicicleta y lo que tenemos que hacer es organizarnos bien. Si alguien, por ejemplo, va más justo... No por eso vamos a escaparos. Eso es. Mira, lo que hay que que no hay es que una intentar, carrera, vaya. No esto es no carrera. Es para que la gente venga, esto es para que la gente vuelva. Eso es así. O sea, que venga un día y que vuelva y que le guste. Siempre está el veterano del grupo, que siempre se queda el último. Pues si hay alguno que un poco con un poco será, de dificultad, será. Ya me acompañará. Es decir, que es un club en el que abarcamos una horquilla de edad bastante amplia. Está Miguel, que tiene ya 61 años, que puede ser el más veterano. Y bueno, luego habrá gente que estaremos, yo en concreto con 45. Tú con 21, así, ¿no? Con 45, pero habrá gente que está con 30. Sí, con entonces... 35, con 34, creo que hay alguno. Sí, eso es. Bueno, muy bien. Tenéis previsto ir a las Bardenas, que vais todos los años, justo un poquito antes de Semana Santa. Vais en plena cuaresma. Se supone que para entonces ya habrá mejorado algo el tiempo. Y no sé, ¿qué tenéis alguna anécdota que contarnos en torno a las Bardenas? Yo alguna, no sé, alguna ya me suena. Bueno, las Bardenas, en todas... Algunos se puede llegar a perder, ¿no? Las sí, Bardenas. Las Bardenas se puede perder algunos, sí. Bueno, anécdotas en sí es de salir dos y perdernos. Eso ha pasado. Sí, una de las veces que estuvisteis también tuvisteis que volver con la camioneta a por un miembro del club. Eso es. O sea... Hemos ido a Javier y, por ejemplo, una javierada y yo qué sé. Y ha tenido que venir la furgoneta antes. Pero bueno, es una anécdota. Y vais en bici, no ibais andando. Íbamos en bici, sí. Te quiero decir de que, bueno, que al final anécdotas hay para todos los gustos. Pero bueno. Roncesvalles lo dejáis para abril. Y ahora está intratable ya esa zona. Sí. Bueno, se puede como Sorogain, ¿no? O sea, medio metro de nieve. En abril, aguas mil, os podéis encontrar con lluvia. ¿Cómo afrontáis un día de lluvia con la bici? Porque tiene que ser tiene que implicar un mayor esfuerzo. Bueno, ¿no? Bueno, somos humanos, entonces si está lloviendo así, pues bueno, pues intenta variar lo que es el recorrido, más o menos, dependemos bastante del tiempo. Entonces, por ejemplo, en invierno lo que sí hacemos es ponemos rutas, tanto Sorogain, Vértiz o Bardenas se pueden hacer en invierno, porque en Vértiz, a menos de que haya llovido, o Sorogain, si ha llovido, es un terreno que se puede andar. Sí. No es, por ejemplo, como por ejemplo San Cristóbal. San Cristóbal, si llueve, es impracticable, no se puede, por el tipo de barro, por el tipo de zona. Entonces, pues ya ves que en marzo pues elegimos Bardenas porque en marzo Bardenas se puede andar. Y luego ya lo que es abril y mayo, pues ya creemos que el tiempo va a mejorar. Entonces Roncesvalles o Quinto Real son zonas que se pueden andar también si ha llovido. En Eguski Plaza hemos podido visualizar muchas veces vídeos que suele editar vuestro compañero Fernando. Uh-huh. Y bueno, hemos podido apreciar que no siempre vais por pista, ¿no? Con la bici os metéis por sitios realmente recónditos y difíciles de transitar, incluso a pie. Pero también hemos visto en alguna ocasión alguna caída. Y la pista sí que supongo que la utilizaréis también bastante, ¿no? Sí, en principio, bueno. Cualquiera, me da igual quien conteste. Sí, sí, de pistas es lo menos. En la medida que te va enganchando la BTT, en concreto en plan mountain bike, pues siempre tiendes a buscar trialeras, que cada vez van quedando menos. Pero bueno, siempre tienes que acabar pisando pista o pisando carretera, ¿no? Pero la pista o la carretera la pisamos, intentamos pisar lo menos posible, pero es para llevarnos de una zona a otra. Una vez que entramos en la zona, siempre buscamos lo que es sendero y zona más bonita y más, por ejemplo, vértice. O sea, es que Quinto Real, eso es, vamos, plan de sendas es un mundo. Claro, para hacer muchos kilómetros tienes que tirar de pista, si no es imposible. Sí, ¿no? Al final, bueno. Si vas por senderos única y exclusivamente, pues 50 kilómetros es complicado. Tienes que implicar un esfuerzo físico importante, que pues, saliendo únicamente una vez a la semana, no me creo yo que se puede mantener ese nivel necesario. Luego vosotros por vuestra cuenta imagino que le daréis sí, caña. Al final no solo quedamos en fin de semana. Al final también solemos quedar entre semana porque, bueno, de cara a primavera y verano pues solemos ir a otros sitios también. Uh-huh. Pues igual solemos ir a pruebas preparadas y tal, pues bueno, más que nada pues porque llegas a un nivel que dices, bueno, pues voy a subir un peldañico más, a ver qué tal. Y bueno, y si te ves bien, pues eso es como todo, engancha. Al final vas haciendo más y en la medida de lo que se puede la familia podemos apañarnos, pues vamos a unos sitios u otros también. No solo aquí en Navarra, sino también fuera de Navarra también solemos ir. Miguel, seguro que tú eres el que vas más puntual a las citas, no tengo ninguna duda. Es de los fijos. Es de los fijos. Soléis quedar siempre a las 9 de la mañana en la Plaza de Eguski, a salvo que sea una salida fuera de la cuenca, que suele ser a las 8 de la mañana, la gente suele ser puntual. Sí, bueno, siempre esperamos 5 o 10 minutos de cortesía, pues si alguno se ha quedado un poco rezagado en la cama o ha tenido que hacer alguna cosa, pero sí. Normalmente la gente normalmente es puntual. Pero además os costará, cuando vais fuera de la cuenca, os costará un poco organizaros, ¿no? El tema de bicicletas. Hasta... Utilizando la tecnología, mail, ahora WhatsApp. Me refiero al tema de que claro, hay que montar las bicicletas en... Sí, bueno, si salimos a las 8, quedamos a las 8 menos 10 para que todo esté preparado, eso es. Y luego ya en el verano, hacéis parón en el verano, o sea, seguís en el verano también, aquí no hay vacaciones. Sí, el último día a nivel de equipo se suele hacer Lagos de Leurza, una parte de los socios suele ir a Leurza y otra suele ir coincidente con Bardenas. Entonces ahí es como la despedida de la temporada, y ya quedaría en suspenso el mes de julio y agosto para reiniciar a continuación de Fiestas de Berriozar otra vez la temporada. Sin embargo, en verano hacéis ese pequeño parón, pero... A nivel de club, sí. Eso es, a nivel de club. Sin embargo, antes hay aquí un día marcado en verde en junio, que es el día de la bicicleta, que ya lo hemos mencionado antes. Estamos en enero, me imagino que todavía es muy pronto para hablar del día de la bicicleta de 2013, pero no sé cuándo se empieza ya a preparar y a organizarlo todo. Este mismo mes empezaremos ya a juntarnos para lo que hemos comentado antes, todos los requisitos legales que se van pidiendo, pues para ir ya hilvanando el tema otra vez de cara a junio de 2013. Que parece muy lejano, pero me imagino que que luego se echará encima, ¿no? Sí, al final siempre nos aprietan las fechas. Pero no es tarde hablar del día de la bici. Ir, pues bueno, concienciando a la gente que pese a los recortes y eso, vamos a hacer todo lo posible por hacer el día de la bicicleta. Primero nos tenemos que juntar, ver a partir del ayuntamiento con el presupuesto que contamos. Y bueno, y la idea es hacerlo. Por falta de voluntad no va a ser. Entonces, pues ahora empezamos en enero, pues tenemos que hablar con empresas o cooperativas privadas, que son las que normalmente colaboran, porque gracias a ellos y al ayuntamiento se puede hacer el día de la bicicleta, aparte del trabajo voluntario de todo el club, ¿no? Entonces, pues eso, nos juntaremos este mes, creo, ¿no, Gaby? Este mes ya empezaremos a... Eso es, y ya pues ir organizando cartas de presentación, recorrido, permisos, papeles, bueno. Y luego justamente al fin de semana siguiente que se celebran las fiestas locales, ya tenéis una salida, el mismo día 7 de septiembre... A Zandio, la salida fuera de la cuenca será al Roncal. Pues vais a ir hasta. Bueno, Roncal Salazar, ahí estáis en. Es que Roncal Salazar es ahí, muy grande. En el medio tenéis un monte bien impresionante. No sé, lo que queréis trasladar. Pienso que solo lo pasaréis una vez, de un lado al otro, si no, vaya kilometrada que tenéis ahí también. Sí, este año ha elaborado el calendario Ignacio en colaboración con Ramón. Y Ignacio es de, bueno, la mujer de él es de Uztarroz, entonces aprovechándose de la experiencia que tiene, del conocimiento de la zona, pues nos adentraremos por el valle, con Cicerone, con guía, que al final siempre te da otras opciones y posibilidades. Sí, alguna vez hemos salido y hemos utilizado pues un guía de la zona y eso. Por ejemplo, en Bardenas, el actual presidente del club, José Antonio, es de allí, de Arguedas, y hemos hecho rutas con él allí dentro. Entonces, siempre que vamos con un guía es un local, porque ¿no? conoces más sitios o sitios diferentes que igual no conocías. Muy bien, pues tendremos tiempo de seguir repasando este calendario. En octubre tenemos la salida Urbasa, en noviembre a la Sierra de Izco y ya en diciembre, casi dentro de un año, al Alto de Lerga. Y entre tanto, todos los fines de semana, esos paseos por la comarca, por la cuenca, por nuestra comarca, la de Iruña de Viñarría. Es que ricasco, se nos ha acabado el tiempo, tenemos que pasar al informativo en castellano. Ya sabéis que tenéis abiertas las puertas de Berriozar y Ratia siempre que queráis comunicarnos algo a los vecinos y vecinas, y esperando que nos veamos próximamente, en los próximos meses, sobre todo para presentar ese día de la bicicleta. Nada, pues un saludo, muchas gracias y hasta la próxima. A vosotros. Agur.